Sección 15 del Periquillo Sarniento, tomos 1 y 2. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Celeste Bernal. El Periquillo Sarniento, de José Joaquín Fernández de Lizardi Gutiérrez. Tomo 1, capítulo 14. Critica Periquillo los bailes y hace una larga y útil digresión hablando de la mala educación que dan muchos padres a sus hijos y de los malos hijos que apesadumbran a sus padres. Cansados de bailar y de beber, se acabó el baile como todos se acaban. A las 12 poco más de la noche se fueron yendo los más prudentes o los menos tontos que no trataban de desvelarse. Los demás que se quedaron, fuérase porque extrañaban el bullicio de los que se habían ido o porque se habían cansado ya, apenas se levantaban a bailar. Las velas estaban muy bajas y pidiendo su relevo, y los músicos, que no descuidan en empinar la copa en tales ocasiones, ya no atinaban a tocar bien el son que les pedían, y aún había alguno de ellos que rascaba su bandolón abajo del puente. Anuario, como tan diestro en estas escuelas, me dijo, «Hombre, qué entristecida se ha dado el baile y tan temprano». «¿Y qué hemos de hacer?», le dije yo. «¿Cómo qué?». «Alegrarlo», me respondió. ¿Y con qué se alegra?, le pregunté. ¿Con una friolera? ¿Hay aguardiente? Sí, le dije. ¿Y azúcar y limones? También. Pues manda que lo pongan todo en la recámara. Hice lo que me dijo Januario, quien en un momento hizo una mezcla de aguardiente, azúcar y limón que llaman ponche. Mandó poner nuevas luces en las pantallas y comenzó a dar a los músicos y a los asistentes de aquel brebaje condenado, a pasto y sin medida, con cuya diligencia se puso aquello de los demonios. Al principio bailaban con algún orden, y sabían algunos lo que tocaban y otros lo que saltaban, pero en cuanto el aguardiente endulzado comenzó a hacer su operación, se acabaron de trastornar las cabezas. Se hizo a un lado tal cual respetillo y moderación que había habido. Las mujeres escondieron la vergüenza, y los hombres el miramiento. Entró segunda y tercera tanda de ponche, y ya no había gente con gente, porque ya aquello no era baile, sino retozo y escándalo criminal. Los que hacen bailes, y más si son de la clase de este, que pocos hay que no lo sean, son unos alcahuetes y solapadores de mil indecencias escandalosas. Tal vez no lo presumirán, no lo querrán y aún se disgustarán con ellas, pero todo esto no salva el que sean los consentidores y los motores principales de estas lúbricas desenvolturas. Pues en buena filosofía se sabe que lo que es causa de la causa es causa de lo causado. Y así, los que hacen un baile deben tener consideración de muchas cosas para evitar esos desenfrenos escandalosos, porque si no, pasarán la plaza de alcahuetes declarados a los ojos del mundo, y a los de Dios serán reos de cuantos pecados se cometan en sus casas. Las principales consideraciones que debe tener presentes el que hace un baile me parece que se pueden reducir a las siguientes. Primera, que las mujeres concurrentes sean honestas, de buena vida, y nunca solteras o mujeres libres, sino hijas de familia o casadas, y que vayan con sus padres o maridos, para que el respeto de estos las contenga y contenga a los jóvenes libertinos. Segunda, que con conocimiento jamás se convide a ninguno de estos, por exquisita que sea su habilidad, pues menos malo será que se baile mal, que no que se seduzca bien. Ordinariamente estos mozos bailadores, o como les dicen, útiles, son unos pícaros de buen tamaño. No llevan a un baile más que dos objetos, divertirse y chonguear, es su voz. Este chongueo no es más que sus seducciones o llanezas. Si pueden, pervierten a la doncella y hacen prevaricar a la casada, y todo esto sin amor, sino por un mero vicio o pasatiempo. Algunas ocasiones, ojalá no fueran tantas, logran sus intentos y apenas satisfacen su lujuria cuando abandonan por nuevo objeto aquellas infelices locas que prostituyeron su honor y su virtud a la verbosidad y arterías de un mozo inmoral, lascivo, necio y solo buen bailarín. Pero aun cuando encuentran con pedernal, quiero decir, cuando por fortuna las muchachas todas de un baile son juiciosas, honestas y recatadas, que saben burlar sus intentonas y conservar su honor ileso en medio de las llamas, como la zarza que vio arder Moisés sin quemarse, lo que ciertamente es un milagro, aún en este caso tan remoto, hacen estos útiles su negocio. Ellos, a más no poder, y cuando se les cierran los oídos de las jóvenes, no se dan por vencidos ni se entristecen. Como sus adulaciones y diligencias en cualquier seducción no son por amor, sino por vicio, no se les da cuidado de los desaires, ni se entibian por no hallar correspondencia. Nada menos. Siguen brincando y saltando muy serenos, contentándose con lo que ellos llaman caldo. Este caldo, alerta, casados y padres de familia que sabéis lo que es el honor y lo queréis conservar como es debido. Este caldo es el manoseo que tienen con vuestras hijas y mujeres. Las licencias pasan mil veces de las manos a las bocas, convirtiéndose los manoseos claros en ósculos furtivos, que las menos escrupulosas no llevan a mal, y las que se llaman prudentes y honradas disimulan y sufren por evitar pendencias. De suerte que el marido o padre pundonoroso que en su casa se espantaría de que su mujer o hija le diese la mano a un hombre, en un baile de estos tolera a su vista que se las abracen, tienden, estrujen y manoseen más que las ancas de un caballo gordo. Lo peor es que estos manoseos y tentadas, acompañadas de las risitas y dichitos que se acostumbran, son para muchas mujeres como el pecado venial para las almas. Con la diferencia de que el pecado venial entibia y dispone a las almas para el pecado mortal. Y los manoseos o caldos de que hablamos encienden y disponen a algunas jóvenes para dar al traste con su honor, el de sus padres y maridos. Ningún escrúpulo está por demás para evitar estos excesos. La tercera consideración que podían tener los que hacen o dan un baile era que no hubiera en ellos licor espirituoso. En caso de ser preciso, por costumbre o cariño, obsequiar a los concurrentes, sería menos malo hacerlo con soletas y nieve de leche, limón, tamarindo, etcétera, de esta clase, que no con merendatas y vino, aguardiente, ponche y otros licores semejantes, que ofuscando el cerebro facilitan el trastorno de la razón y alteran la constitución física de ambos sexos, cuyas resultas, cuando menos, no escapan de ser deseos, pensamientos consentidos y delectaciones amorosas, y en tal y tal persona algo más y más pecaminoso. Mucho de esto se evitaría con la reglita que os dejo señalada, pues es cierto el dicho antiguo de que sine serere et baco friget Venus, que equivale a esta coplita: poco manjar y ninguna espirituosa bebida, si la lujuria no apagan, a lo menos la mitigan. La cuarta y última consideración que se debía tener era que los bailes durasen cuanto más hasta las 12 de la noche. Esta es una hora más que regular para irse a recoger cada uno a su casa, bastante divertido si es racional, porque lo que pasa de esa hora ya no debe llamarse diversión, sino vicio, incomodidad y tontería. A solas, estas cuatro reglillas quisiera yo que se sujetaran los que dan un baile, y me parece, bien que no lo aseguro, que no se arrepentirían de su observancia. Últimamente, yo no declamo contra los bailes, sino contra los escándalos de los bailes. Quítese de ellos todo lo que los hace pecaminosos y peligrosos, y dejándolos en una clase de diversión indiferente, ellos serán malos para quien quiera ser malo en ellos, y serán honestos para el honesto. Pero mientras así no se haga, el baile, sea por sus abusos, sea por su ocasión, no podrá librarse de la definición de un padre de la Iglesia que dice que el baile es un círculo cuyo centro es el demonio. Bailar no es malo. Lo malo es el modo con que se baila y el objeto por que se baila. David bailó delante del arca del Señor y los israelitas delante del becerro de Belial. Todos bailaron, pero ¿con qué diverso modo y con qué diverso objeto? Por eso también fueron diversas las retribuciones. Hay moralistas tan austeros que no consideraban baile sin ocasión próxima voluntaria. Y según esto, no juzga lícito ninguno. Yo, después de respetar su opinión, no me conformo con ella. Soy más indulgente. Y digo que puede haber, y de hecho habrá, no siendo como los que se usan, algunos bailes donde falten estas ocasiones, estos escándalos, cantares lascivos, manoseos, embriagueces y demás abusos que se notan en los más de ellos. ¿Y cuáles eran estos? Los que se debieran usar entre gente de buena conciencia. Si todos los concurrentes lo son, el baile será una diversión honesta. La dificultad estriba en que se dé un baile con tanto arreglo. Dejando a todos que hagan lo que quieran en sus casas, volviendo a la mía, digo que ya fatigados de saltar, beber y charlar, se fueron poniendo en quietud a más no poder, porque los más no se podían tener en pie. Los músicos arrumbaron sus instrumentos junto a las sillas y ellos se acostaron en ellas lo mejor que pudieron. Las mujeres se amontonaron en el estrado y los hombres se pusieron a contar cuentos y hablar ociosidades para no dormirse, pues no tardaba en amanecer, como deseaban, para irse a tomar café. Las disposiciones no eran muy malas, pero ellos ni ellas eran dueños de sí, sino el aguardiente, que los narcotizaba más y más a cada minuto. Con esto, unos hablando y otros oyendo simplezas, se fueron quedando dormidos unos por un lado y otros por otro, siendo de los primeros januario. La señora, mi madre, ya se había recogido bien temprano encargándome que cuidara la casa, como lo hice, pues aunque tenía sueño como el mejor, no me atreví a dormir, temeroso de que no se fuera alguno a llevar alguna cosa. Es un demonio el interés. En el estado de la salud, pocas cosas desvelan a los hombres más que él. Alerta estaba yo velando a todos y oyéndolos roncar y vaciar el estómago cual más cual menos. No me era muy grata esta música ni estos colores, y a más de eso, ya no podía sufrir el sueño. Es verdad que el zaguán estaba cerrado y yo tenía la llave, por lo que bien me podía haber acostado, pero me detenía el considerar que en casa no había más que mi madre, yo y una criada buena, pero vieja y dormilona, que no madrugaba si el mundo se volcara de arriba a abajo. Mi madre no era justo que se levantara a abrir aquellos bribones a la hora que a cada uno se le quitara la borrachera y quisiera marcharse para la calle. Y así no había otro centinela más que yo. Que para no dormirme, me puse a divertir con los dormidos a mi entera satisfacción, como que sabía que dormían los más con dos sueños, el natural y el del aguardiente. Uno de los perjuicios que la embriaguez acarrea al que la tiene es exponerlo a la irrisión de cualquiera, como le sucedió a estos conmigo, pues a unos les tizné las caras, a otros les escondí varias cosas, a otros los cosí unos con otros, y a todos les hice mil maldades. Amaneció el día, corrió el ambiente fresco, abrí el balcón, y a vista de la luz, y al sonido de las campanas y del ruido de la gente que andaba por las calles, fueron despertando. Y mirándose unos a otros las caras llenas de jaspes y labores, no podían contener la risa, especialmente las mujeres, las que lo mismo fue levantarse que oír, con dolor de su corazón, tronar sus vestidos y aún verlos hechos pedazos. Unas disimulaban su pesar, mas otras renegaban del pícaro ocioso que las había inferido tal daño, que ciertamente lo era. Pero los tunantes como yo no reparan en eso. El caso es divertirse a costa ajena. Y como esto se logre, nada les importa hacer una maldad que perjudique el interés y aún la salud de los demás. Pasado el primer fervor del enojo, limpias unas, remendadas otras y todos más serenos, se marcharon para el café o a sus casas, menos Januario y tres o cuatro amigos suyos y míos, que como más gorrones y sinvergüenzas, se quedaron hasta apurar en el almuerzo las reliquias del día anterior. Pero por fin almorzaron, y viendo que ya no quedaba más que repelar de la fiesta, se fueron a la calle y yo a mi cama. Dormí como un podenco hasta las 12 del día, a cuya hora me levanté y hallé a la pobre vieja cocinera hecha un bernardo contra los bailadores. «Señora», decía mi madre, «no es brava sin razón la de estos perdularios, que después de haber tragado y divertidose todo el día, pusieran la casa como la han puesto». «Mire usted, señora». Todo el día se me ha ido en limpiar sus porquerías. Porque Jesús, ¿cómo estaba todo? Era un asco. Un vómito por el corredor. Una suciedad por la escalera. Otra por otro lado. Hasta la sala, señora. Hasta la sala estaba hecha una zahurda. ¡Ah, fu! ¡Qué gente tan sucia y tan grosera! Pero lo que yo más he sentido, señora, han sido las macetas. Mire su merced cómo las han puesto. Todas están destrozadas. ¡Ay, qué gentes van a los bailes de tan mal natural que no contentas con tragar, divertirse, emborracharse y emporcar la casa, todavía hacen mil maldades como esta. Mi madre consoló a la viejecita diciéndole: «Dice usted bien, Ana Felipa. Son unos pícaros, indecentes, groseros y malcriados los que hacen tanto mal en las mismas casas en que se divierten. Pero ya por ahora no hay remedio. Ya usted sabe que mi marido no era amigo de estas jaranas, y así yo no tenía experiencia de semejantes groserías. Pero le empeño a usted mi palabra en que será la primera y última». No me gustó mucho esta sentencia, porque como ni yo gastaba el dinero, ni trabajaba en nada de la función, hubiera querido que siguieran los bailecitos en mi casa, a lo menos 3 veces a la semana. Sin embargo, no me metí por entonces en otra cosa más que en reírme de la vieja, y a la tarde a buena hora tomé mi sombrero y me salí para la calle. Volví por la primera a las 9 de la noche, y hallé a mi madre algo seria, pues me dijo que dónde había estado, que extrañaba en mí tanta licencia, que yo era su hijo, y que no pensara que porque había muerto mi padre ya era yo dueño absoluto de mi libertad, y otras cosas a este modo, a las que respondí que ya ese tiempo se había acabado, que ya yo no era muchacho, que ya me rasuraba, y que si salía y me detenía en la calle, era para ver de qué cosa nos habíamos de mantener. Semejantes respostadas entristecieron a mi madre bastante. Y desde luego conoció lo que iba a suceder, que fue quitarme la máscara y perderla el respeto enteramente, como sucedió. Quisiera pasar este poco tiempo de maldades en silencio, y que siempre ignorarais, hijos míos, hasta dónde puede llegar la procacidad de un hijo insolente y malcriado. Pero como trato de presentaros un espejo fiel en que veáis la virtud y el vicio según es, no debo disimularos cosa alguna. Hoy sois mis hijos, y no pasáis de unos muchachos juguetones. Pero mañana seréis hombres y padres de familia, y entonces la lectura de mi vida os enseñará cómo os debéis manejar con vuestros hijos, para no tener que sufrirles lo que mi pobre madre tuvo que sufrirme a mí. 2 años sobrevivió mi madre a la muerte de mi amado padre, y fue mucho, según las pesadumbres que le di en ese tiempo, y de que me arrepiento cada vez que me acuerdo. Constantemente disipado, vago y mal entretenido, no pensando sino en el baile, en el juego, en las mujeres, y en todo cuanto directamente propendía a viciar mis costumbres más y más. El dinerito que había en casa no bastaba a cumplir mis deseos. Pronto concluyó. Nos vimos reducidos a mudarnos a una viviendita de casa de vecindad. Pero como ni aún esta se pudo pagar, a pocos días puse a mi madre en un cuarto bajo e indecente, lo que sintió sobremanera, como que no estaba acostumbrada a semejante trato. La pobre de su merced me reprendía mis extravíos, me hacía ver que ellos eran la causa del triste estado a que nos veíamos reducidos. Me daba 1000 consejos persuadiéndome a que me dedicara a alguna cosa útil, que me confesara y que abandonara aquellos amigos que me habían sido tan perjudiciales, y que quizá me pondrían en los umbrales de mi última perdición. En fin, la infeliz señora hacía todo lo que podía para que yo reflexionara sobre mí, pero ya era tarde. El vicio había hecho callos en mi corazón. Sus raíces estaban muy profundas, y no hacían mella en él ni los consejos sólidos, ni las reprensiones suaves, ni las ásperas. Todo lo escuchaba violento y lo despreciaba pertinaz. Si me exhortaba a la virtud, me reía, y si me afeaba mis vicios, me exasperaba. Y no solo, sino que entonces le faltaba el respeto con unas respuestas indignas de un hijo cristiano y bien nacido, haciendo llorar sin consuelo a mi pobre madre en estas ocasiones. ¡Ah, lágrimas de mi madre, vertidas por su culpa y por la mía! Si a los principios, si en mi infancia, si cuando yo no era dueño absoluto de los resabios de mis pasiones, me hubiera corregido los primeros ímpetus de ellas, y no me hubiera lisonjeado con sus mismos consentimientos y cariños, seguramente me hubiera acostumbrado a obedecerla y respetarla. Pero fue todo lo contrario. Ella celebraba mis primeros deslices y aún los disculpaba con la edad, sin acordarse que el vicio también tiene su infancia en lo moral, su consistencia y su senectud, lo mismo que el hombre en lo físico. Él comienza siendo niño o trivial, crece con la costumbre y fenece con el hombre, o llega a su decrepitud cuando al mismo hombre, en fuerza de los años, se le amortiguan las pasiones. ¿Qué provecho no hubiera resultado a mi madre y a mí si no se hubiera opuesto tantas veces a los designios de mi padre, si no le hubiera embarazado castigarme, y si no me hubiera chiqueado tanto con su imprudente amor? Ah, yo me habría acostumbrado a respetarla, me hubiera criado timorato y arreglado, y bajo este sistema no hubiera yo padecido tantos trabajos en el mundo, ni mi madre hubiera sido víctima de mis desobediencias y vilipendios. Lo más sensible es que este funesto caso no carece de ejemplares. Hijos de viudas consentidoras casi siempre son hijos perdidos y malcriados, y madres de semejantes hijos, ¿qué han de ser sino unas mujeres desgraciadas? Sucede por lo común que el padre es un hombre regular que procura inspirar al niño unos sentimientos cristianos, morales y políticos, y según ellos, desviarlo de todas aquellas bajezas a que el hombre se inclina naturalmente. Esto hace llorar al niño, y la madre se aflige y lo embaraza. Hace alguna travesura, se le celebra. Usa alguna mala crianza, se le disculpa. Produce algunas palabras indecentes, o porque las oyó a los criados o en la calle, y se festejan. El padre se tuesta de estas cosas y teme empeñarse y reprenderlas y castigarlas al hijo, porque cuando lo hace, sabe que salta la madre como una leona. Y ya sea porque la ama demasiado, ya porque no se vuelva aquel matrimonio un infierno, condesciende con ella. No se castiga el delito del muchacho, este se queda riendo y satisfecho en la impunidad que le asegura su mamá. Da rienda a sus vicios, que entonces, como dijimos, son vicios niños, puerilidades, frioleras, pero en la edad adulta son crímenes y delitos escandalosos. Sin embargo, rara vez deja de servir de cierto freno la presencia del padre. Pero si éste muere, todo se acaba de perder. Roto el único dique que había, aunque débil, se sale de caja el río de las pasiones, atropellando con cuanto se pone por delante. Entonces la viuda reconoce lo feroz de un corazón entregado a la libertad. Quiere oponerse por la primera vez, pero es tarde. El torrente es impetuoso y sus fuerzas incapaces de contenerlo. Prueba los consejos, emplea las caricias, compila las reprensiones, tienta las amenazas, agota las lágrimas, solicita castigos y, acaso desesperada, prorrumpe en maldiciones contra su hijo. Mas nada basta. El joven endurecido, obstinado y acostumbrado a no obedecer ni respetar a su madre, desprecia los consejos, se mofa de las caricias, burla las reprensiones, se ríe de las amenazas, se divierte con las lágrimas, elude los castigos y retorna las imprecaciones con otras tales, si no se desacata, como se ha visto, a poner sus viles manos en la persona de su madre. Toda esta lastimosa catástrofe se excusaría con educar bien y escrupulosamente a los niños. ¿Y a cuántos puntos se pueden reducir las principales obligaciones de los padres acerca de la buena educación de sus hijos? A tres, en sentir de un varón apostólico que floreció en México. A saber, a enseñarles lo que deben saber, a corregirles lo mal que hacen y a darles buen ejemplo. Tres cosas muy fáciles al decirse, pero muy difíciles al practicarse, atendiendo a la multitud de hijos mal criados y llenos de vicios que notamos. Mas no porque sean difíciles de observarse, porque el yugo del Señor es suave, sino porque los tales padres y madres ni remotamente se aplican a practicar los tres preceptos insinuados. Antes parece que al propósito se desvían de ellos cuanto pueden. Si es en la instrucción, se contentan con darles la muy superficial por medio de unos maestros o ayos mercenarios, que acaso, viendo el chiqueo de los padres, no tratan más que de lisonjear al pupilo con harto daño de él y de sus conciencias. Si es en la corrección, ya hemos dicho el abandono de estos padres, y especialmente de las madres. Últimamente, si es en el ejemplo, ¿cuál es el ordinario que ven los hijos en sus casas? Lujo en las personas, excesos en la mesa, orgullo con los criados, altanería y desprecio con los pobres. Esto es cuando menos, que cuando más ya se sabe lo que ven y oyen los niños en muchas casas. Y siendo el ejemplo el aliciente más poderoso para formar bien o mal el corazón del niño en aquella edad, ¿cómo será este con tales ejemplos? Los resultados nos lo dicen. Niño engreído, grande soberbio. Niño consentido, grande necio. Niño abandonado, grande perdido. Y así los demás. Todo esto se remediaba con la buena educación, y esta desde temprano. El consejo es del Espíritu Santo, que dice: tienes hijos, instrúyelos desde su niñez. Eclesiastés capítulo 7. El árbol se ha de enderezar cuando es vara, no cuando se robustece y es tronco. Los médicos dicen que los remedios se deben aplicar al principio de las enfermedades, antes que tomen cuerpo, antes de que se vicie toda la sangre y corrompa los humores. Los diestros cirujanos componen el hueso luego que se disloca, y lo entablan luego que advierten la fractura, porque si no cría babilla y se imposibilita la cura. Así, ni más ni menos, debe ser la educación de los niños desde pequeños, antes de que sean troncos. Se han de corregir sus deslices luego que se les noten, porque si no crían babilla. Estas verdades son más claras que el agua, más repetidas que los días. No hay quien diga que las ignora, y con todo eso no se ven sino muchachos malcriados y necios, que después son unos hombres vagos, viciosos y perdidos. Esto no puede estar en otra cosa, sino en que obramos contra lo mismo que sabemos. Consentimos a los muchachos por serlo y por tenerlos demasiado amor. Ellos, cuando jóvenes, nos llenan de pesadumbres y disgustos. Y entonces son los ojalás y los malayas, pero sin fruto. ¿Cuánto mejor y más fácil no es domar al caballo de potro que de viejo? Tienen los padres un freno y un acicate muy oportuno para el caso. Y que sabiéndolos manejar con prudencia, es casi imposible que deje de producir buenos efectos. El freno es la ley evangélica bien inspirada, y el acicate el buen ejemplo practicado constantemente. Los campistas de nuestra tierra dicen que el mejor caballo necesita las espuelas. Así podemos decir que el niño más dócil y el mejor natural ha menester observar buenos ejemplos para formar su corazón en la sana moral y no corromperse. Esta es la espuela más eficaz para que los niños no se extravíen. El buen ejemplo mueve más que los consejos, las insinuaciones, los sermones y los libros. Todo esto es bueno, pero por fin son palabras que casi siempre se las lleva el viento. La doctrina que entra por los ojos se imprime mejor que la que entra por los oídos. Los brutos no hablan y, sin embargo, enseñan a sus hijos, y aún a los racionales con su ejemplo. Tanta es su fuerza. No hay que admirarse de que el hijo del borracho sea borracho, el del jugador, taur, el del altivo, altivo, etcétera, etcétera. Porque si eso aprendió de sus padres, no es maravilla que haga lo que vio hacer. El hijo del gato caza ratón, dice el refrán. Lo que sí es maravilla, o por mejor decir, cosa de risa, es que como apunté poco a, cuando el hijo o hija son grandes y grandes pícaros, cuando cometen grandes delitos y dan grandes disgustos, entonces los padres y las madres se hacen de las nuevas y exclaman: ¿quién lo pensara de mi hijo? ¿Quién lo creyera de fulana? Tontos, ¿quién lo ha de creer? ¿Quién lo ha de pensar? Todo el mundo, porque todo el mundo ha visto cuál ha sido vuestro modo de criarlos. El milagro fuera que educándolos bien y dándoles buenos ejemplos, ellos salieran indóciles y perversos. Pero que salgan malos cuando la doctrina que han mamado ha sido ninguna y los ejemplos que han visto han sido pésimos, es una cosa muy natural, porque todos los efectos corresponden a sus causas. ¿Quién se ha admirado hasta hoy de que un poco de algodón arda si se aplica al fuego? ¿Ni que se manche un pliego de papel si se mete en una olla de tinta? Nadie, porque todos saben que es propio del fuego quemar lo combustible y de la tinta teñir lo susceptible de su color. Pues tan natural así es que los niños ardan con la mala educación y se contaminen con los malos ejemplos. Lo que importa es no darles una ni otros. Por esto, entre los lacedemonios se acostumbraba a castigar en los padres los delitos de los hijos, disculpando en ellos la falta de advertencia, y acriminando en aquellos la malicia o la indolencia. Wenceslao y Boleslao, príncipes de Bohemia, fueron hermanos, hijos de una madre. El primero fue un santo, a quien veneramos en los altares, y el segundo, un tirano cruel que quitó la vida a su mismo hermano. Distintos naturales, distintas suertes. ¿Pero a qué se atribuirán sino a las distintas educaciones? Al primero lo educó su abuela Ludmila, mujer piadosísima y santa. Y al segundo, su madre Draomira, mujer loca, infame y torpísima. Tal es la fuerza de la buena o mala educación en los primeros años. Cuando ponderamos lo mal que hacen los padres cuando faltan a las obligaciones que tienen contraídas respecto de los hijos, no disculpamos a estos de sus desacatos e inobediencias. Unos y otros hacen mal, y unos y otros trastornan el orden natural, infringen la ley y perjudican las sociedades en que viven, y no enmendándose, unos y otros se condenan. Pues como se lee en los sagrados libros, los hijos recogen la leña y los padres encienden el fuego. Es verdad que Dios dice que el hijo malcriado será el oprobio y la confusión de sus padres. Pero también están llenas de anatemas las divinas letras contra tales hijos. Oíd algunas que constan en los Proverbios y en el Eclesiástico. Se extinguirá la vida del que maldice a su padre, y pronto quedará entre las tinieblas del sepulcro. Mala será la fama, o se verá deshonrado el que menosprecia a su madre. El que aflige a su padre o huye de su madre será ignominioso e infeliz. La maldición de ésta destruye hasta los cimientos de la casa de los malos hijos. Y por último, devoren los cuervos carniceros el cadáver, y sáquenle los ojos al que se atreve a burlarse de su padre. Horrorizan estas maldiciones. Pero ¿y qué? ¿Habrá hijos tan inicuos, ingratos y desalmados que las merezcan? Esto mismo dudó Solón, y por eso cuando dio leyes a los atenienses y le señaló castigo a todos los delitos, no lo señaló al hijo ingrato y parricida, diciendo que no se persuadía pudiera haber tales hijos. Ah, nosotros no podemos fingirnos esta duda, porque vemos mil hijos que ni merecen este nombre, según son de perversos e ingratos con sus padres. Por el contrario, prodiga Dios las bendiciones de los hijos buenos, amantes y obedientes a sus generadores. Dice que vivirán largo tiempo sobre la tierra, que la bendición del Padre afirma las casas de los hijos, esto es, su felicidad temporal. Que de la honra que tributaren al Padre resultará la gloria del Hijo o su buen nombre. Que el Señor se acordará del buen Hijo en el día de su tribulación. Que atenderá sus oraciones, que les perdonará sus pecados, y en fin, que les acompañará la bendición de Dios eternamente. Es tan justo, debido y natural el amor, respeto y gratitud que los hijos deben a los padres, que los mismos paganos que no conocieron al verdadero Dios, ni se impusieron en sus bendiciones y amenazas, nos lo dejaron recomendado, no solo con sus plumas, sino con sus obras. ¡Qué amor el de aquella joven romana que, estando su padre preso y sentenciado a morir de hambre, se dio arbitrio para alimentarlo por una rendija de la puerta de la cárcel! ¿Y con qué? Con la leche de sus pechos. Acción tan tierna que, sabida por los jueces, le granjeó el indulto al infeliz anciano. ¡Qué respeto el de aquellos dos nobles hijos de Cleobes y Bitón, que faltando los caballos, ellos tiraron la carroza y condujeron hasta las puertas del templo a su madre la sacerdotisa! Acción que elogió Cicerón, y la aplaudieron tanto los romanos que veneraron como a dioses a aquellos dos tan reverentes hijos. ¡Qué piedad la de Eneas, que ardiendo la ciudad de Troya en la noche fatal de su exterminio, cuando todo era espanto, terror y confusión, y no tratando todos sino de librarse de la muerte, él corre donde estaba su viejo padre Anquises, lo pone sobre sus hombros, vuela con él por entre las llamas y le asegura la vida diciéndole: «Ea, ven a mi cerviz, que yo en mis hombros, te tengo de librar, oh Padre amado, sin que tan dulce carga en ningún tiempo me agrave ni la estime por trabajo. Sea después lo que fuere, que ora el riesgo o la dicha será común a entrambos. Estos heroicos ejemplos no embelezan, no encantan, no enternecen a los buenos hijos y a los malos, no los avergüenzan ni confunden. Estas brillantes acciones no fueron hechas por unos santos cristianos, ni por unos anacoretas del yermo, sino por unos gentiles, por unos paganos que no gozaron la luz del Evangelio, ni tuvieron noticia de sus infalibles promesas. Y sin embargo, amaban, veneraban y socorrían a sus padres hasta el extremo que habéis visto, sin más guía que la naturaleza, y sin más interés que la complacencia interior, que es uno de los frutos de la virtud. Pero los malos hijos no solo no veneran a sus padres, sino que los insultan, y lejos de considerarlos y alimentarlos, les disipan cuanto tienen, y les dejan perecer en la miseria. ¡Ay de tales hijos! Y ¡ay de mí, que fui uno de ellos! Y a fuerza de disgustos y sinsabores, di con mi pobre madre en la sepultura, como lo veréis en el capítulo primero del tomo que sigue. Fin de sección 15.